Prado Norte, mucho más que una gran casa. Prado Norte se ubica en uno de los principales centros turísticos del país, Cancún, Quintana Roo. Atrévete a experimentar un estilo de vida inigualable en Prado Norte. Pensando en tu seguridad, Prado Norte cuenta con casetas de vigilancia situadas en accesos principales. Su cableado subterráneo te ofrece una mayor estética en sus calles y avenidas. Una de las ventajas principales de Prado Norte es el exclusivo diseño de sus calles privadas, cada una dotada con un amplio parque central. Disfruta viendo a tus hijos hacer deporte y divertirse a tan solo unos metros de tu hogar. Cada parque está equipado con una cancha deportiva, áreas verdes, andadores y bancas, así como áreas de convivencia con asadores y estacionamiento para visitas. Todo lo necesario para esas reuniones especiales con tus seres queridos. Prado Norte es el único desarrollo del segmento que te ofrece un parque equipado con cancha y asadores a proximidad de todas sus casas. Descubre lo fácil que es vivir en Prado Norte, donde con poco se vive bien.